Les cuento algo que está pasando en Santa Rosa, que ahora va a tener que ver con esto que vamos a hablar un ratito con Gastón Pellegrino del frigorífico de Pico. Escuchen el texto que dice un cartel de una carnicería de acá de Santa Rosa. No hay oferta, se fue todo al carajo. Tenemos corte Milei a precio dólar. Corte masa se da vuelta solo. Corte Bullrich parece dura, pero es tierna. Con ese cartel, una carnicería de Santa Rosa, de la calle México, hace ofertas, ahora tiene esas ofertas en la ciudad. No sabes cuánto cuesta el kilo de carne, pero el tipo ingenioso le metió ese cartelito como para pensar en lo que va a pasar el domingo con las elecciones y también meterle un poco de picante, humor. De humor. Así que si andan por la calle México y ven ese cartel, es una carnicería de la ciudad de Santa Rosa. Hablando de carnes, vamos a meternos un poco a ver la realidad o a conocer la realidad de los frigoríficos en La Pampa y sobre todo pensando en las exportaciones a China. Escuchamos durante todas estas campañas, por ejemplo, a varios candidatos de cortar relaciones con Brasil, con China, con hasta hacerle una guerra al Vaticano. Lo escuchamos a Milei diciendo eso. Pero vamos a hablar unos minutos con Gastón Pellegrino, que está en línea para hablar con nosotros. Gastón, buen día. Juani de Pian y Mauro Monteiro, te saludamos de Radio Kermés. ¿Qué tal? Buen día, Juan y Mauro. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Saludos para la gente ahí. Todo bien. ¿Escuchaste ahí el cartel que hay en una carnicería de Santa Rosa? Lo acabo de escuchar. ¿Pero sabías de eso o no? El ingenio, viste cómo están en todos lados, el ingenio que tiene el comerciante argentino es impresionante. O sea, no, nunca deja de sorprender. Bueno, contanos, ¿qué carne mandamos a China de acá de La Pampa? ¿Qué cortes de carne? Te explico un poco, primero para ponerte un poco en autos, nuestro frigorífico General Pico, tiene dos plantas, una en Pico y una en Trenel, y es una empresa familiar, sus dueños son Alan y Tito Lowenstein, y nosotros tenemos un frigorífico que es exportador y de consumo, o sea que también abastecemos el mercado local, tanto en la provincia de La Pampa, donde tenemos reparto, como también en el resto de las provincias de Argentina. Respecto a tu pregunta, una de nuestras lugares donde exportamos al mundo es China. En China se mandan diferentes tipos de corte, ¿no? Obviamente el porcino hueso. Y lo que se está hablando con respecto a China es nosotros, en el caso particular nuestro, y en virtud de esta feria que está empezando en noviembre, es llevar para buscar más nichos específicos de negocio, como se llama, para el interior de China, ¿no? Y poder exportar nuestra carne, que nosotros tenemos varios procesos donde generamos mucho valor agregado, ¿no? De la materia prima. Y eso es lo que queremos lograr ahora con esta feria que es tan importante y que va a transcurrir en Shanghai. Bien, cuando dicen de incorporar otros negocios en China, ¿a qué se refieren puntualmente? No, estamos hablando, a ver, es una oportunidad de negocios. Bien. Ir a China, esta feria. Allá cuando uno va, se presentan diferentes tipos de negocios, ¿no? O sea, tipo de negocio, tipo de mercadería que se quiere comprar o que quiere adquirir, digamos, el cliente. Nosotros, en el caso particular nuestro, te reitero, estamos yendo buscando negocios que son nichos, como le decimos nosotros, que son negocios específicos para distintos tipos de productos. ¿Qué va a China? Como me decías vos, mucha vaca de día va a China y todo lo que es la parte también de carne, lo que decimos nosotros, carne pica, que se va, que todos los cortes, dentro de los cortes permitidos para exportación, ¿no? Fuera de lo que es vaca de guía, que está permitida la exportación completa. Bien, esa es la famosa Hora Pampa. Hora Pampa es una marca. Es la marca. Sí, exactamente. Esa marca es solamente para el mercado interno. Hora Pampa en este momento no se exporta. No se exporta Hora Pampa. No, para nada. Hora Pampa es nuestra marca de carne premium, el cual es seleccionada y envasada al vacío, una carne de calidad que, como es tan poco lo que se saca, porque se elige mucho para llegar a eso, no se exporta. No, ahora se consume solamente en el mercado local. Gastón, buenos días. Juan de Pián te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Y cuando vos decís que en estos nichos quieren llevar productos que ya tienen un valor agregado, yo entendí que pensaban exportar también estos productos en esta caja que ustedes venden de carne premium. ¿Eso no es el producto con valor agregado? Sí, sí. A ver, el producto se le puede dar valor agregado a diferentes formas. Sí. Hora Pampa es una forma de darle valor agregado al producto, pero Hora Pampa no se exporta. Bien. Además, Hora Pampa tiene mucho con hueso, por eso también con Hora Pampa no llegamos al sur todavía, claro, al sur de Argentina. Sí, sí. Los mercados donde estamos es obviamente La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Salta, por ahora. Por ahora. Sí, con Hora Pampa, ¿no? Uh-huh. Por eso te digo, o sea, uno puede agregar valor agregado a la materia prima de diferentes maneras. Una de las formas es con Hora Pampa, ¿no? Bien. Y te pregunto, Gastón, ¿no llegan al sur justamente por la barrera sanitaria que impuso el SENASA por la vacunación contra la aftosa? Tiene que ver con eso. Pero también tiene que ver con una decisión política de que están pidiendo el gobierno provincial de permitir que llegue esa carne porque es de calidad, porque es premium, porque la estamos consumiendo y porque no hay ningún riesgo. Exactamente, lo que está pidiendo el gobierno provincial es levantar las barreras, ¿no? Que no exista más esa barrera interna que no nos permite llevar la carne con hueso hacia el sur, ¿no? Igual, de todas maneras, nosotros estamos ya programándonos algún tipo de producto dentro de lo que es Hora Pampa para tratar de llegar al sur, ¿no? Con algo sin hueso, con algún corte sin hueso que vaya dentro de la pampa, como por ejemplo puede ser el pulpón de vacío porcionado. Bien, esa es una posibilidad. Que es Hora Pampa, sí, que puede llegar al sur también. Bien. Pero bueno, a ver, la carne de Hora Pampa, normalmente cuando me preguntan, dice, es más cara. Le digo, no es más cara, es más costoso hacerla. El frigorífico Pico hoy tiene 830 empleados entre las dos plantas. Y nosotros para Hora Pampa tenemos una dotación de personas que trabajan en el ciclo 3, que lo llamamos nosotros. Ese ciclo 3 trabaja acá en General Pico, en la planta de Pico, y es el que produce o elige, como decimos nosotros, segmenta dentro de todo, la última parte, la carne de Hora Pampa, que es lo que va a las góndolas después, ¿no? Entonces, eso tiene un costo adicional para llegar a tener y obtener ese producto. Por eso es más costosa la carne de Hora Pampa que la marca Pico Consistente o Pico, ¿no? Bien, bien. Dijiste 830 empleados. Exactamente. Bien. Directos. Vos, claro. Por los indirectos llegamos a 1.100, 1.200. Bien. Directos que los que vos tenés a cargo, si lo ponemos en esos términos. Exactamente. Nosotros en el frigorífico tenemos 830 empleados, de los cuales entre 600 y 700, sí, más o menos, 600 y algunos, son directamente la nómina del frigorífico Pico, y los restantes son de una empresa contratista que se llama Melider, que nosotros contratamos, una empresa que trabaja en toda la Argentina, donde tiene sus empleados que trabajan directamente en el frigorífico. Bien, y te pregunto algo quizás muy personal, pero quizás también tenga que ver con el contexto. Cuando vos ves a tus 830 empleados, y analizás el contexto político y eleccionario de dentro de 2 días, ¿qué pensás? Mirá, yo te digo una cosa, te lo voy a resumir con algo que siempre me dice Tito Lobenstein, que es uno de los dueños de la firma. Sí. Uno cuando tiene dinero puede comprar cualquier máquina, eso es verdad. Lo que hace la gente nuestra, cómo se especializa, cómo labura, eso no lo puede contar nada. Ese es el valor más importante que tenemos en la empresa, el recurso humano. Eso a lo largo del tiempo, yo hace 16 años que tengo la empresa. Uh-huh. Y a lo largo del tiempo, obviamente uno lo va confirmando. La gente es lo más importante que tenemos dentro de la empresa. Bien. ¿Qué me estás queriendo decir con eso? Te quiero decir que nosotros pensamos 100% en la gente. O sea, en la gente que trabaja con nosotros, nuestros colaboradores. Bien. 100%. O sea, en eso estamos con una sintonía casi perfecta con ellos. Bien. En el sentido que todos tiran por el mismo lado para que, a pesar de cualquier avatar o transcurso normal de lo que puede ser el mercado tanto nacional como internacional, podamos salir adelante. Por eso, ¿pero pueden peligrar esos puestos de trabajo en el caso de que cambie un color político a nivel nacional? A ver, respecto de eso, a ver, nosotros lo que siempre tenemos es tratar de mantener la fuente de trabajo, pase lo que pase y al costo que sea. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, no tenemos una decisión política respecto a eso. Nosotros no decidimos políticamente por la gente, eso no lo hacemos. Claro. Lo hacemos por el producto, ¿no? Uh-huh. Y Gastón, ¿qué le sucede a ustedes cuando escuchan un candidato que dice que tienen que romper relaciones económicas y comerciales con China? A ver, más allá, a ver, no, yo no estoy en la política, no soy. Pero una cuestión económica la que estoy planteando. La cuestión económica, yo te lo digo fríamente calculando respecto uh-huh. de lo que es el mercado, yo no creo que teniendo un cliente como es hoy China podamos romper relaciones comerciales los privados con los privados de China. Eso me parece que no va a pasar. Sí, o por uh-huh. lo menos espero que no pase. Está bien, que está bueno que esperes que no pase, pero el análisis es, ¿qué pasa si pasa? A ver, yo te lo reitero, China es un mercado sumamente importante para la industria frigorífica hoy en día. Como también lo es Israel. Bien. Israel es muy importante para nosotros. Bien, justo en este para momento. Para nosotros, como frigorífico Pico, y también para los diferentes frigoríficos de la provincia, que también cuentan con el ritual kosher para hacer la faena. Claro, claro. Eso es muy importante. Así que Israel, normalmente, estamos en el Año Nuevo Judío, ya pasó, ¿verdad? Pero estamos dentro de lo que es ese periodo donde ellos vuelven y estaríamos empezando en la fecha de noviembre, ahora en noviembre, mitad de noviembre, principio de noviembre, donde tendrían que retornar, a realizar la faena. Así que estamos esperando eso también, tiene bastante ocupados, más que preocupados, ¿no? Y todo esto que ha pasado con los ataques de Hamas y lo que hemos visto en la última semana, ¿ha perjudicado algo en la exportación a Israel o todavía no? Mira, todavía no sabemos por lo que te dije recién. Nosotros estamos en un impasse, es normal, esto pasa siempre, ajá. donde hay dos fechas en el año donde se deja de hacer el rito kosher, o sea, se deja de aguantar para lo que es Israel, y coincide ahora con esta que va a empezar en noviembre, así que no lo sabemos, la verdad, no lo sabemos, pero vamos a esperar que ellos vuelvan, retornen y empiezan a laburar de vuelta, ¿no? No solamente, reitero, ¿no? Frigoríficos Pico, sino los demás frigoríficos en la provincia, hay muchos que tienen estos coches. ¿Se puede pensar en un precio del kilo de carne o, en todo caso, cuánto cuesta la bajada de medias reses, que ahora creo que tienen que tener 32 kilos, no más de 32 kilos, la media res para bajarla a la carnicería, pensando en el precio del consumidor? Te pregunto esto porque hay variedad de precios en la carnicería que vaya. Si vas a un barrio cuesta un precio, si vas a un supermercado grande cuesta otro. Como para entender, de decir, bueno, si te cobran 3.700 pesos el kilo de asado, ¿está bien? O si te cobran 2.500, también está bien. ¿Ustedes también pueden prever eso, sobre todo pensando en el consumidor directo? Es decir, bueno, la familia que compra carne todos los días para consumir. Sí, primero te corrijo algo, lo de la media res de 32 kilos. Sí. Eso, si me parece que vos te referís a un proyecto que había, sí, respecto de desmembrar la media res. Eso todavía no sucedió. Todavía no sucedió eso. No, todavía quedó no. Quedó en una idea, digamos. Está en un impasse, digamos, porque pusieron, en la primera parte lo pusieron como que lo postergaban, una situación que conocemos, que era una cuestión de a ver cómo se organizaba todo esto para que salga bien, y se volvió a postergar. O sea, no está todavía implementado. La media red que se traslada en lo que es el mercado interno, siempre, o en el 80%, sobre todo dentro de la provincia, ¿no? Sí. Son medias reses chicas, medias reses de vaquillonas, y chicas, estoy hablando que no sean de un novillo de 550 kilos, ¿no? Bien. Sí, estoy hablando, ¿no? Y la media res, estás hablando de una media res de 90 kilos, 95 kilos, una cosa así, en promedio, ¿no? Pues un poquito más bajo, un poquito más alto. Bien. Pero eso es lo que se comercializa acá. Respecto al precio, a ver, vos me lo haces a mí con la carne, pero lo puedes hacer también con cualquier otro producto. Claro. O no, sí. Te pasa que por ahí vas al supermercado con el kilo de pan, por ejemplo, X, y sale un precio en un lado, y vas a otro lugar y sale otro precio distinto. O sea, eso te pasa con todos los productos, no es la de la carne nomás. Y si yo te pudiera decir, nosotros somos, no tenemos carnicerías propias, no vendemos al consumidor final, salvo en dos situaciones específicas, una es la Expo Pymes, cuando vamos, y la otra es la Rural de Generático, donde ahí sí hacemos la venta al consumidor final, y nosotros lo que hacemos, tenemos clientes que son carniceros, como en Santa Rosa. En Santa Rosa tenemos bastante clientes, también donde repartimos. Entonces nosotros entregamos la mercadería, después el precio que sale al mostrador es una cuestión exclusiva de ellos, nosotros no ponemos el precio ese. Le podemos decir al carnicero cuánto tiene que vender la carne, ¿no? Pero también va a depender de cuánto pague ese carnicero la carne, que le bajan. Exactamente, como cualquier producto. Claro. Igual, como cualquier producto. O sea, esto lo... A ver, es como sale en el mercado lineal, cuando van a comprar la hacienda también. O sea, uno tiene una noción cuando sale en el mercado y sabe lo que vale la hacienda en pie. Bien. ¿Vos, Gastón, comprás carne en una carnicería? Sí. Ajá. ¿Y lo que pagás te parece bien? ¿Te parece en precio? A ver, ¿cuál es el tema? El tema es el siguiente, como te lo dije recién. Hay diferentes tipos de precios, depende de uno que compre, depende de lo que compre, claro, ¿no? Y todo siempre depende también de cuando uno va. A ver, uno tiene siempre buena onda con algún carnicero en particular. Ajá. O alguna carnicería, uno está acostumbrado, como un peluquero, pero no lo cambia así. El carnicero es lo mismo. O sea, el carnicero vos vas y compras normalmente siempre en el mismo lugar. Entonces cada uno ya tiene su carnicero de confianza, para decirlo de alguna manera. Obviamente que, a ver, como te lo dije recién, no es solamente la carne. Yo no puedo hablar libremente de la carne, solamente de la carne. Porque si no, estaría diciendo que otros productos pasan solamente con la carne, otros productos no pasan, ¿no? Y como te dije recién, para mí hay diferentes productos que pasan lo mismo. Exactamente lo mismo, pero bueno, obviamente como dijiste vos con el pan, por ejemplo, ¿no? Bien. Bueno, misión comercial a China, ¿es en noviembre? En noviembre. Bien. Mira, esto aparece, digamos, es una feria que está todos los años. En eso sí, a ver, nosotros somos muy agradecidos en el sentido de el trabajo en conjunto que hace el gobierno provincial con la parte pública, en este caso con Unicomex, para que se pueda dar esto, ¿no? La verdad que estamos agradecidos porque nos da una oportunidad de, como dije al principio, generar algún tipo más de negocio que lo que hace traer más trabajo para la provincia, es la verdad, o sea, en definitiva. Así que en eso estamos muy agradecidos con ellos, como lo estamos también con la Ruta de la Carne. La Ruta de la Carne también es un trabajo público-privado, que la verdad ha pegado muy bien, y se está saliendo en todos los medios nacionales y hay mucha gente interesada en venir a conocer acá la provincia de La Pampa, mi provincia, ¿no? Bien. Bueno, Gastón, gracias por tu tiempo con Radio Kermés. ¿Se quedó algo por decir? Te estamos escuchando. No, la verdad, agradecerles a ustedes que me hayan llamado y me hayan dejado hablar, salir al aire, para, sobre todo la gente de Santa Rosa que lo escucha. Y un saludo grande para toda esa gente. Muchas gracias, Gastón. Bueno, gracias a ustedes. Gastón Pellegrino es gerente del frigorífico Pico y Hora Pampa.